Primero, decirle con mucho respeto y con humildad, digamos, no estamos de acuerdo con este paro, digamos. Pensamos que no conduce a nada. Creo que siempre nosotros, y a través de las áreas correspondientes, siempre hemos privilegiado el diálogo, acercar posiciones. Ustedes saben que tuvimos serias dificultades vinculado a lo que es la provisión de gasoil. Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial. ¿Y cuándo va? Pero felizmente esto se ha ido resolviendo. Ustedes saben también que hay una serie de medidas en materia de provisión de gasoil que se han venido tomando. Hoy todas las noticias y todos los informes que manejamos desde el Gobierno Nacional es que paulatinamente, tal cual lo habíamos anticipado, se va normalizando. De todos modos, ustedes saben que el diálogo siempre está abierto. El ministro de Agricultura, un gran ministro que tiene la Argentina, está en diálogo permanente. Y decirle que, al contrario, decirle que las puertas del Gobierno Nacional están abiertas de par en par para seguir en este camino de seguir incrementando, primero, agregar valor a lo que produce nuestro campo argentino y segundo, producir más e incrementar más la producción.